Bueno, y tengo que decir que hace un grado, ¿eh? Se me ha olvidado decir, es la máxima 7, la mínima de menos 3, y la que tenemos ahora, cuando son las 10:26, es de un grado. Y un gol también metió el cuarte industrial al Alcoriza. ¿Qué tal? Alberto Marcos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué alegría, ¿verdad? Que nos ha vuelto a ganar el cuarte. Pues bueno, sí, fue un partido muy trabajado. Yo no estuve en Alcoriza, pero me han comentado que fue un partido muy trabajado, muy difícil. Marcó un golito Cueto, que se reencontró con el gol después de varias jornadas lesionado. Fue al filo del descanso, casi al final de la primera parte, y luego se defendió bien. Pues el cuarto demostró su posicionamiento, su veteranía, y bueno, se consiguieron los 3 puntos, que era el objetivo. Yo recuerdo cuando hablábamos en diciembre el calendario de las 5 últimos partidos de la primera vuelta, que eran favorables, que había que ir a por los 15 puntos, pues se han logrado con tres goleadas en casa, 6-0 al Movera, 4-1 al Daroca, 4-0 al... ¿Almunia? ¿Perdón? ¿Al Almunia? A Almunia. Y las victorias a domicilio en Monzalbarba y en Alcoriza, con lo cual los 15 puntos, que era el objetivo, mía, en diciembre se han conseguido. No se puede hacer ya mejor. Estamos a 3 puntos del Llueca y bastante a 5 o 6 a los perseguidores, con lo cual estamos poniendo tierra por medio y bueno, parece que la segunda vuelta se encara con buenas perspectivas. Michel no estaba, ¿verdad? No, Michel no estaba, jugó Cueto, marcó su golito. Por eso, cuando has dicho que se reencontró con el gol, he pensado, digo, claro, Michel no estaba, además. No estaba porque ya sabéis que el último partido tuvo ese percance con Brecha en la cabeza y una pequeña conmoción, y bueno. Pero jugó más o menos el equipo de siempre, ¿eh? Salvo el cambio este de Cueto. ¿Hubo alguna incidencia, aparte del público, arbitraje? No, que yo sepa, ninguna incidencia. No creo que hubiera ninguna lesión, pero no he podido hablar esta tarde en el entrenamiento. Veremos si hay algún lesionado y alguna sanción, porque sé que hubo otras tarjetas, me parece que hubo para Chamarro, para Kiko y para Alex Gil, pero creo que no acarrean suspensión. No sé, esta tarde en el entrenamiento nos enteraremos de algún pormenor y os lo contaría. Bueno, lo importante es tenernos informados, ¿no? Y estar al tanto de cómo quedaba el cuarto industrial ante el Alcoriza, que debieron pasar un frío. Si aquí en Zaragoza hacía frío, ahí entró el tubo. Me imagino. Y además el Alcoriza venía de hacer unos buenos resultados, porque estuvo unas cuantas jornadas colista y ya... tenido algunas victorias así recientes y estaba pletórico, pero bueno, supimos mantener el 0-1 y ahí aguantamos y ahí estamos. Bueno, es que a pesar de ese estar pletórico que dices tú, hay diferencia, ¿no? Estamos nosotros arriba, hay una diferencia de calidad bastante importante, ¿no? Sí, pero una cosa que creo que Alfredo Muñoz está inculcando bien es el trabajo y la humildad, y no hay que despreciar ningún contrario, se está luchando, hay equipos que plantan cara porque es una categoría difícil. Quiero decir que a pesar de que la diferencia de plantilla y en teoría pues el cuarto es el Coco, el Barça, digamos, de la regional preferente, pero precisamente por eso los equipos también salen muy motivados, y especialmente en sus terrenos, ¿no? Entonces no hay partido fácil, no hay partido fácil, y tenemos la próxima salida pues también dificultades, tenemos un equipo como el Alcañiz, veterano, descendido como nosotros, y que va a ser un partido... Claro, imagino que de lo que estás diciendo es la clave, ¿no? Que vaya también, precisamente sí, en ese no relajo y en esa... Creo que sí, que esto es una de las razones importantes, ¿no? Que se lucha cada minuto, que hay un buen sistema, se han corregido algunos errores defensivos, hay buen espíritu de equipo y bueno, y esto da resultados finalmente. Bueno, Alberto Marcos, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por darnos ese resultado. Ya decíamos que Jorge Rabadán es el ganador de la porra. Él fue que, bueno, él dijo que ganaba el cuarto como el resto de la gente, ¿no? También que participó en la porra, pero lo que pasa es que latino con el Real Zaragoza. Con el Real Zaragoza. Claro, es que hay que ser doblemente ganador, ¿no? Hay que no solamente decir que gana el cuarto, sino también ajustar además el número de goles del Real Zaragoza. Es difícil la porra esta temporada. El Zaragoza, está claro que meter más de un gol ya es difícil. Ganar es difícil, pero ya por más de uno, dificilísimo. Bueno, de momento estamos ya fuera también del descenso, que eso es importante. Tenemos buenas noticias en el área deportiva en este lunes. Es buena noticia. Muchas gracias. Nos vemos luego, que voy a la tertulia. Perfecto, venga, un abrazo, chao. Gracias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva,